Yo, yo, yo. Este es el remix. Redimido, man. Vela. Ando con el filósofo de esta materia, Vico C. Tírala. En la calle me dicen que tú eres el duro, que tienes el control del bloque, yeah. Que muere que contigo se choque o se equivoque. Y en la calle directamente desde te Funky Town, que te la pasas abusando, por eso te están acechando y te están pelando. Te gusta lo que hace, te encanta la violencia. Deja que el tiempo pase y verás las consecuencias. Si siguen esa onda, vendrá lo inevitable. Por más que tú te escondas, nadie es intocable. Yep. Siguen cayendo los casquillos y tú con el dedito alegre pa' jalar gatillo. Ayer reventaron a uno de tu corillo y por querer venganza te fuiste a fueguillo. Piénsalo bien, no te tires la maroma. Las balas son de plomo pero parecen de goma. Hoy tú jalas gatillo y sale de tu cañón, pero mañana te rebota y aterriza en tu melón. Vives en paranoia, la muerte te acecha, parado en la ventana mirando por la brecha. Hoy casi todo el mundo a ti te huele a sospecha. Bro, de lo que hombre siempre son mismo cosecha. Vamos, levántate, cambiemos el sistema. Sé parte de la solución y no del problema. Suéltale R15 y olvida la venganza. Agárrate de Cristo, que es la única esperanza. Porque coge mi palabra, el tipo que tú buscas. Si le tiras con bala, regresas con bazooka. Si matas tu camino, sueños asesina. Serás copa sin vino, muerto que camina. Si te crees el man, te crees el gran papa. Yo no zumbo plomo, pero vuelo tapas. Con mi lata, lírica que da, pero no mata. Tiene más peso que tu punta y que tus gatas. Saca de el metal de la cintura, que llegaron 10 Federico y 10 de la Fura. Y jura que si te cogen vas pa'l boquete. Una década encerrado y 5 años con grillete. Por eso estoy aquí para decir, aunque te enoje, que el que siembra fuego no es maíz lo que recoge. Y coge, que si te tiran sin cover, no habrá quien te tape, ni te pare, ni te sobe el coco. Y si no muere, baja el moco. Que si quedas cojo pa' y te atrapan esos locos. Y pao, pao, pao, al foco. Y perdona si te asusto con el tema que te toco. Pao, pao, pao, si tú siembra plomo. Pao, pao, plomo tu cosecha. Pao, pao, pao. Y si tú vas a muerte, pao, pao, la muerte te acecha. Pao, pao, pao. Camine por la orilla, pao, pao, por donde no se choca. Pao, pao, pao. Que yo te hace lo malo. Pao, pao, pao. Lo malo te toca a ti, porque desde que te fumas un turro, te crees más duro que el castillo del morro. Pero te agarran en la boca del zorro. Ahí te ablandas y pides socorro. Ayer te la luciste disparando. Le vaciaste un par de peines al otro bando. Yo que tú, en vez de estar gozando y celebrando, papito, acúsate que te están velando. Hoy es tu fiesta y mañana puede ser tu entierro. Porque el que a hierro mata muere por el hierro. Si tú diste salsa, no esperes espagueti. Si sembraste plomo, no esperes confeti. Antes de usted hacer lo que vaya a hacer mi hermano, recuerde que allá arriba existe un Dios soberano. Y si en la vida tú escogiste ser el villano, enfrentarás la consecuencia tarde o temprano. Porque en la calle me dicen que tú eres el duro, que tienes el control del bloque, que muere que contigo se choque o se equivoque. Y en la calle también se anda comentando, que te la pasas abusando, por eso te están acechando y te están velando. Pao, pao, pao.